estuvo acompañado junto con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. En Buenos Aires, Felipe Yapur, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. La presidenta Cristina Fernández cuestionó a los fondos buitre locales que especulan con el default del país. La mandataria debió suspender su viaje a la cumbre de la UNASUR en Lima por una lumbalgia. Argentina acusó a Ghana de violar el derecho internacional que consagra la inmunidad de los buques de guerra. Fue durante la primera audiencia por la fragata Libertad ante el Tribunal del Mar, que dará a conocer su veredicto el 15 de diciembre. La Cámara de Senadores convirtió en ley la reforma del mercado de capitales. La norma establece una mayor regulación de la Comisión Nacional de Valores con el fin de canalizar las inversiones hacia la producción. Daniel Scioli advirtió que no recibirá más residuos porteños si la ciudad no cumple con la ley de basura cero. El gobernador bonaerense se reunirá el jueves próximo con Mauricio Macri para tratar el tema. Juan Manuel Abal Medina bregó para que la ley de servicios de comunicación audiovisual se cumpla para todos sin privilegios. Los medios públicos suscribieron un acuerdo para incluir el enfoque de género en sus coberturas. YPF se convirtió en el accionista mayoritario de Metrogas. La distribuidora, con más de 2 millones de usuarios, es considerada como un activo estratégico en el mapa energético del país. Continúan los paros escalonados de los trabajadores del subte tras el fracaso de la negociación salarial. La medida de fuerza arrancó en la línea C, que se mantendrá paralizada hasta las 8. Daniel Passarella se hizo eco del pedido de los hinchas y designó a Ramón Díaz como nuevo entrenador de River. Tigre igualó 1-1 en Colombia con Millonarios y disputará la final de la Sudamericana ante el San Pablo de Brasil. Palestina logró el reconocimiento de Naciones Unidas a pesar del rechazo de los Estados Unidos e Israel. La Asamblea General aprobó por 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones el estatus de Estado observador no miembro. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Tardivo, edición periodística Juan Carlos Díaz, producción Gonzalo Dávila, coordinación Karina Pérez Pintos, redacción y locución Andrea Valdivieso y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Es radio Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. ustedes Juan Domingo Paredero. Buenos días, hoy más que nunca, 100 años de nacimiento, Edu. Buenos días a todos de Hugo del Carril, de Bruno Piero, Hugo Fontana, tal vez un nombre verdadero. Digo, ¿qué tango ponemos para homenajearlo? El nombre era Hugo Paredero. Bueno, yo me llamo Hugo por él. No me di. Ah, sí, sí. Fíjese que lo conozco hace 40 años a usted. ¿Y no sabía eso? Y no sabía sí, eso. Sí, Eduardito. Desde que usted tenía 43 lo conozco. ¿Y ahí me quedé? ¿Y ahí me quedé? Así que bueno. ¡Qué maravilloso! Sí, un homenaje tremendo para este artista cabal, este obrero, fabril en sus principios, cantor de tangos. A 3 años de la muerte de Gardel, ya lo llamaron para hacer de Carlos Gardel en la película de Alberto de Sabalía, La vida de Carlos Gardel. Parece que era el que más se parecía en pinta, en tono, en afinación. Y después, bueno, ya se hizo cantor por sí mismo. Cantaba con Acuña, que fue el que lo bautizó. Con Hugo de Carril, y empezó a trabajar como cantor de tangos, y cantó su primer tango en Los Muchachos Antes No Usaban Gomina, allá por el año 38, con Manuel Romero. Cantó Tiempos Viejos. ¿Te acordás, Eduardo, qué tiempos aquellos? Sí, si andábamos por en lo de Hansen, íbamos a lo de Hansen. ¿Cómo? ¿Cómo la dejábamos a la Rubia Mirella? Le dejo para después un tema interesante, porque uno muchas veces se preguntan ciertos hechos, ciertas fechas, uno las asocia con ciertas canciones que en general suele llamarle marchas, por asociación a batallas, a gestas épicas que tienen que ver con las milicias, ¿no? En este caso no, fue un acto obrero el 17 de octubre, pero uno asocia determinadas marchas con determinadas fechas, y es muy bueno saber cómo en realidad esas canciones son posteriores y recuperan y resignifican esas fechas. Entonces conocemos muy poco, por ejemplo, cuando a usted le dicen la Marsellesa, dice, pero ¿cómo? Si la revolución fue ahí en Versalles, que fueron en la Bastilla, ¿no? ¿Por qué Marsella? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Marsella con esto? Bueno, pero de la marcha se sabe relativamente poco cómo se gestó, cuándo, cuánto tiempo después. ¿No? ¿Cómo no? Lo vamos a hablar después. Si le parece, sí, de esta música, de esta melodía... Vamos a la línea C de Subterráneo. Sí, que comenzó con el cronograma de paros para este día. De 5 a 8 de la mañana, línea C. Le sigue la línea E de 8 a 11. La línea B de 11 a 14 horas. La línea H de 14 a 17. La A de 17 a 20. Y termina la D de 20 a 23. Ramón, cantaban ayer, así como si Hugo del Carril tuviera que soportar, ¿eh? Qué interesante. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Sí, Ramón Díaz ayer ya se oficializó, tuvo su reunión de 5 minutos para arreglar todo con Daniel Pasarela, es el nuevo entrenador de River Plate. Esto traducido, me voy a hacer el Mariano Moyano de los periodistas deportivos. Traducido, 5 minutos, que sí, que hace 5 meses que estaba todo arreglado. Porque era una dificultad de larga data. Ramón Díaz, que promete, dice, bueno, que Boca Juniors se vaya preocupando, ¿no? Y pidió 3 refuerzos ahora para el año próximo, que serían D'Alessandro, que no está jugando, está en conflicto con su club en Brasil, Ricky Álvarez, el ex Vélez Sarsfield, que está en el Inter de Italia, que no está jugando tampoco, y De Michelis, Martín De Michelis. Dos retornos. Todos, ya sé, sí. Todos serían para elevar calidad de juego y demás. No va a dirigir el partido del domingo ante Lanús Ramón, lo va a hacer Gustavo Zapata interinamente. Y Ramón Díaz debutaría entonces como visitante ante San Martín de San Juan, un partido muy duro para River Plate porque es visitante contra un equipo que está ahí nomás merodeando en las posiciones para escaparle y zafar definitivamente del descenso. Y H. Tigre anoche tuvo un empate que lo clasificó histórico, a final, por primera vez está ahí en la final. ¿No? Sí. 1-1 en un partido que los pronósticos eran para el otro, para Millonarios. Walter Guber, estoy viendo una foto del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y Hugo Paredera, no me deja mentir, con los dos brazos en una forma que gestualmente se parece a Juan Domingo Abbas. Juan Domingo Abbas, porque ayer, con voto favorable de la Argentina, por supuesto, y el de otras 137 naciones que acompañaron esto, que es inalienable, que ya se había establecido 65 años atrás, fue un avance para la institucionalidad de esta nación, de este pueblo. Así es. El pueblo palestino finalmente, tardíamente, digámoslo, consiguió dejar de ser llamada, considerada una entidad, porque esa es la denominación que se le daba, para que la Asamblea General de las Naciones Unidas la empezara a considerar un Estado observador. No miembro, pero Estado observador al fin, lo cual la coloca, digamos, en un estatus similar al del Vaticano, en términos, digamos, de lo que son sus posibilidades dentro de la Asamblea General. Hubo, como vos decías, 138 votos a favor y un aplauso cerrado cuando Mahmoud Abbas pidió la votación. Hubo 9 votos en contra. Uno, naturalmente, es el de Israel, y también hay que lamentar, diría yo, el de los Estados Unidos, porque de alguien, de un país que pretende ser un mediador, de que pretende ser el artífice de la paz en el Medio Oriente desde hace tantos años, votar en contra de esto es, de alguna manera, escupir hacia el cielo. Y después 41 abstenciones que han sido, en gran medida, conseguidas gracias a las presiones de Israel y de los lobbies en favor de Israel en distintos países. Esto tiene un valor, por un lado, simbólico muy importante, ya que ahora los palestinos pueden, por ejemplo, ir al Tribunal Penal de La Haya. Esto quiere decir poder denunciar a Israel por eventuales crímenes de guerra, y hacer uso de otras de las tantas instituciones. Creo que más adelante en el programa vamos a seguir hablando del tema. Muy bien, ahora nos convoca el servicio meteorológico, ¿eh? A eso de las 4 de la mañana sonaban rayos, truenos y centellas. Sí, se iluminó el cielo. Cubierto con tormentas el cielo actualmente en la ciudad de Buenos Aires, humedad toda, 100%, temperatura 18 grados, la máxima hoy alcanzaría los 24 grados, y durante toda la jornada tenemos estas probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas. Sábado, domingo y lunes va a estar el cielo algo nublado o despejado, así que buenas temperaturas también. Mariana Gil Laborde, usted se vino preparada sabiendo que es día viernes para sí. Lo que nos espera a las 8 de la mañana con este entrenamiento que está haciendo Hugo Paredero de su lenguaje propio de los días viernes. Y todo tiene que ver con todo, ¿eh? Todo tiene que ver con todo. ¿Con todo, todo? Con el concurso. El concurso tiene que ver con algunas palabras que acá, con las que abrió el señor Anguita. ¿Ah, sí? ¿Y, sí. ¿Y va a ser algún adelantito de su vocabulario? Tan... Sí, voy a decir que el protagonista del concurso es Roberto Tito Cosa, que hoy cumple años. Sí. Así que, sí. Un aplauso para el maestro, y sí, con él va a tener que ver el concurso del día. Ese adelanto. Sí, usted tiene un fragmento de algo que dijo en un programa que se emite los domingos a las 10 de la mañana en esta radio, sí. Picante lo que dice ahí el profesor Cosa, ¿no? Bueno, ayer se convirtió en ley lo que era esperado. La Comisión Nacional de Valores tiene un nuevo estatuto. Me acuerdo cuando en alguna oportunidad el director Alejandro Vanoli me dijo, ¿pero vos sabés cuándo se creó la Comisión Nacional de Valores? Y se movió un poquito del árbol y me caí de guindo. Y digo, no sé, no tengo idea. Pibe, y me dijo, pibe, escucha. Esto se hizo ley cuando Onganía era presidente. ¿Cómo? Sí, además de intervenir en los sindicatos que no le gustaban, amenazar con que cada vez que hubiera un paro gremial iban a congelar los fondos de las obras sociales. Fíjese lo que era la Argentina de la época de Onganía. Además de todo eso, crearon un organismo que era el que ejercía, todavía hasta el día de hoy lo ejerce, ahora cuando esto salga en el boletín oficial va a empezar a modificarse, ejerce lo que es la vida de las empresas que cotizan en bolsa. La bolsa, pequeñísima bolsita de valores de Buenos Aires, tenía por esos años una serie de empresas, la mayoría habían llegado en la época de Frondizi con capitales norteamericanos. Por eso Adalbert Krieger Bacena fue inmediatamente después de una figura cursillista católica, como era el ministro Salimaker del grupo Sacetu, de la industria alimenticia, vino Adalbert Krieger Bacena y dijo, no, yo soy más o menos el abogado de los inversionistas norteamericanos y necesitan una Comisión Nacional de Valores. ¿Pero qué es eso? Es un organismo que se dedica a hacer la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Es decir, es un control de orden público, autárquico del Estado, para controlar a las empresas que cotizan en bolsa. No sé si Walter Gubar, que está siguiendo con la cabeza muy interesado esto, querrá agregar algo, pero lo que tiene de significativo es que para la justicia civil y comercial, cuando alguna empresa privada tiene algún problema, la Comisión Nacional de Valores de algún modo es como la especie de auditoría general de la nación cuando hay un problema en una actividad pública. Usted sabe que Leandro Despuy preside la auditoría, siempre la preside un opositor, la preside este radical, Leandro Despuy, y la auditoría tiene acceso a lo que son las cuentas de las empresas públicas o de organismos públicos. Pues bien, la Comisión Nacional de Valores ejerce una función similar con aquellas empresas privadas que cotizan en bolsa. Se modificó, y usted dirá, ¿con qué objetivo? Bueno, por un lado, para que la Comisión Nacional de Valores, más allá de que mantenga su nombre, va a tener nuevas funciones y va a poder, en todo caso, establecer vedurías y algún otro tipo de controles. Por supuesto, siempre sujeto a que no haya una intromisión que el día de mañana diga, no, no, esto es expropiación. No, no, siempre va a estar ahí el derecho a la justicia que tienen, porque en definitiva las leyes defienden la propiedad privada, la privacidad de la información, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, porque esta modificación va a permitir o va a intentar estimular a que el ahorro vaya también a lo que habitualmente es un trámite especulativo. Usted dice, ¿quiénes son los que compran acciones, títulos públicos y demás? Bueno, la gente que va a un agente de bolsa, le sobra un pesito y le dice, timbiámelo, ponémelo en la timba. ¿Y qué te gusta? Y me gusta celulosa, me gusta el City, me gusta esto, me gusta el otro. Bueno, van a intentar crear algún otro tipo de instrumentos financieros que sean para el ahorro. ¿Por qué? Porque se ha desestimado claramente el dólar como lugar de refugio, como atesoramiento, así le llaman ahora, la palabra un poco rara. Pero bueno, no al dólar y no a los institutos financieros que da la banca pública y privada, que no deja plata. Si usted pone un pesito en la caja de ahorro, paredero, vaya a cantar la marcha. Porque a fin de año ordeñó y no sale siga nada. Combatiendo el capital, porque el capital no le va a dar, nada. Se lo digo. O si no, la marcha de Abbas, también. Así que póngame la marcha, porque el paredero no va a ganar un peso de esta manera. ¡Agubito! La pregunta es si hay un desafío posible para captar el ahorro. Usted, cuando era chico, iba a la escuela pública. Sí, señor. ¿Qué tenía libreta ahí? Libreta de ahorro forrada con cocodrilo. Sí, señor, las estampillas pegaditas. Sí, señor, las estampillas de Vita. ¡Pa, pa, pa! Eso tenía. Walter Gubar. No, le quería comentar antes, cuando usted hablaba sobre... yo asentía cuando usted hablaba sobre la Comisión Nacional de Valores, porque una de las típicas trampitas que hay que vigilar en estas historias es lo que se llama, utilizando la palabra en inglés, los insiders. Es decir, aquellas personas que, conociendo los movimientos de las empresas, timbean, pero timbean con información ya conocida. Es decir, yo sé que si determinada empresa va a vender determinado tipo de activos, tal vez sus acciones caigan, entonces yo puedo hacer un negocio mucho más favorable que aquel que no tiene esa información. Creo que esta va a ser una de las nuevas cosas, una de las nuevas actividades que van a estar mucho más vigiladas y mucho más reguladas que antes, ¿no? ¿Puede faltar la palabra timba en el mundo financiero? ¿O es o la lleva implícita? O al revés, ¿no? Lleva implícita. ¿Puede faltar la palabra financiera en el mundo de la timba? No, que se viene la ley de medios y alguna gente que tiene plata en los casinos ahora se va a quedar con medios o ya los tiene, cuidado. Algo okay, que yo creo que Cristóbal López me está mirando con simpatía a mí, ¿no? Con cariño, sí. Dice, jugale una... De apuesta, la apuesta. Jugale al 7, dice. Jugale, rojo él. El día 7, ¿saben los casinos de Cristóbal cómo le van a jugar al 7? Sí. ¿Usted no va a ir el viernes que viene? Si me invita Cristóbal, voy. Va a ser una vigilia desde las 6 de la noche. Estaba pensando, hoy escuchamos qué música, la marcha. En vez de C5N se va a llamar C7N. Y el canal público se va a llamar... A Tristán le va a quedar el 5. Ustedes dos se pusieron de acuerdo hoy, ¿no? Porque él empezó con la marcha peronista y vos, cuando ves la foto de Abbas, ¿qué decís? ¿Que es una foto...? Con los dos brazos. Pero nada. ¿Y por qué alguien no escribió por ese gran palestino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiéndolo al Mossad? Muy bien, muy bien. De todos modos, permítanme, y con todo respeto por Mahmoud Abbas, que no tiene el carisma de Yasser Arafat. No. Esto es una cosa indudable, digamos. Yo creo que de aquella época en que Yasser Arafat entró a la Asamblea de la ONU y dijo... Vengo con una rama de olivo en una mano y con una pistola en la otra. No dejen que se me caiga la rama de olivo. Eso realmente sí lo equiparaba a Perón en Walter término. Huber tiene que saber si la pistola era una Makarov. No era una Makarov. Pero tomemos... Era una Colt. Tomemos la intervención de Huber y digamos, por ese gran palestino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, aunque no como Arafat. Eso, ahí me gustó más. Perfecto. ¿Usted quiere saber qué dice la página 9, página impar del diario Clarín de hoy, a una semana del 7D con fondo rojo? Se lo va a decir Adrián Corol. Como la campaña que veníamos siguiendo estos días, página plena, el 8N es un invento de una fracción ultraderechosa. Paga, hay una coma entre ultraderechosa y paga, y el punto que hablábamos ayer al término de la frase. Esa es una de las páginas, la página 9 casualmente, pero esto sigue. En la 11. Sigue. En la 11, la próxima página impar, Telefónica no tiene medios en la Argentina. ¡Epa! Punto. Y después, ¡epa!, el remate de todos estos días, atenti, en la página 13. ¿Quién miente? Lo del 8N no sé a quién se lo atribuyen, pero... Error, porque la verdad, si hubo algo que el oficialismo logró desarmar en la febril mente de Héctor Mañeto y sus alineados, fue la idea de combatir al 8N como en el 45 se combatió al capital. Al 8N lo trataron con bastante simpatía, diciendo hay que escuchar. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad la idea de Mañeto era ver si lograban un 6D, un 5D, ¿eh? A ver si antes del 7D... podían sacar. Lo único que pudieron sacar fue el otro día las camionetas de Cablevisión a tribunales, y la verdad que no lograron ninguna simpatía, ni siquiera de los que pagan carísimo el abono de Cablevisión. No se cortó el tránsito. Le salió mal porque la Corte eso le sacó dos resoluciones que parecieron dos directos de Maravilla Martínez. Sí. Uy, me cambió de tema. Maravilla Martínez. Opa. Sí, vamos a escuchar un anuncio, pero no es el locutor de Luna Park, sino diálogo por teleconferencia de ayer de la presidenta Cristina con Sergio Maravilla Martínez, anunciando el próximo combate de Maravilla el año que viene, en abril, ante el inglés Murray, y televisado por Canal 7. Ponelo, Rodolfo. Contanos qué tenés para decirnos, porque creo que tenés una sorpresa para darnos. ¿No? Sí. ¿Se acuerda que cuando estuve visitándola le conté que tenía un sueño, que era pelear en la Argentina? Sí. Pues la verdad que ya es una realidad, porque tenemos fecha, tenemos rival y estamos esperando nada más llegar a Argentina para encontrar el sitio, ¿no? Bien, escúchame, ¿y qué día, cuándo va a ser eso? ¿Tenés el día ya? Va a ser el 27 de abril. ¿Y quién es el rival? El rival es un boxeador inglés. Es un boxeador inglés que acaba de ganar el título mundial hace una semana. Wow. Entonces va a ser una pelea de nivel. Wow. Es lo que quiero ofrecerle a los argentinos. Wow. Bueno, yo quiero también... Él va a pelear, y nosotros, ¿qué vamos a poner? El Estado. Vamos a poner la televisión pública a disposición de esa pelea para que la puedan ver todos los argentinos, los 40 millones de argentinos... Bueno, varios detalles interesantes, por ejemplo, que no está definido el lugar, puede ser River Plate, puede ser seguramente Luna Park, puede ser el Estadio Ciudad de la Plata, que va a ser el 27 de abril, que se va a televisar por Canal 7, así que la vamos a poder ver sin codificar y sin tener que pagar el pay-per-view aparte, y que el rival es, como es lógico, a la edad que tiene Maravilla, son todos más jóvenes que él, lleva 7 años menos, 30 años, y acaba de ganarle al venezolano Navarro el título del AMB. Maravilla tiene la del CMB. Viste que hay un montón de entidades que otorgan títulos mundiales. Va a ser una pelea pero tremenda y muy interesante. Y entre otras cosas, la expectativa de ver cómo regresa Maravilla después de la inactividad, las operaciones y las lesiones que le dejó la pelea contra Julio César Chávez Jr. Volvemos al año 45, ¿eh? En ese entonces, además de caja de ahorro, además de la marcha, había gas del Estado, ¿eh? Había Gatica, había José María Gatica. Claro. Bueno, con el tiempo hubo, en los 90, hubo Metrogas. ¿Quién se quedó con Metrogas? ¿Usted sabe, Paredero, quién? ¿Usted tiene Metrogas en su casa? Sí. ¿Sabe quién es el dueño de Metrogas? Dígamelo. A ver, Mariana Gil Laborde. No sé. ¿Usted no, no sabe? No sé. ¿Usted? No. Bueno. ¿Tiene nombre y apellido? Sí. Y apodo. El ¿y apodo? Nombre es British y el apellido es Petroleum. BP. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, se lo cuento ahora para que se quede más tranquilo porque YPF se va a hacer cargo de Metrogas. Pero también para que se dé cuenta que usted, todas las baldosas que pisa abajo, hay una sigla inglesa. Bueno. Ya. British Petroleum. ¿Que lo va a controlar? ¿Cómo era eso de Provócame? ¿Quiere que En un ratito lo vamos a hacer para que se lo cante al señor. Provócame, después se lo vamos a cantar porque usted tiene fama de eso. Sí, porque yo le dije, el 8N, el oficialismo extraordinario. Bueno, ¿quién es el socio local, Walter Guber, de la British Petroleum? A ver si, no, tomo examen, no, a ver. No, me agarró. Bueno, me agarró un señor que en algún momento dijo robo para la corona. ¿En serio? El mendocino. Y su socio, que el padre se había quedado a punta de pistola, no la de Arafat, con Radio Ni Will, de Mendoza, en la época de la dictadura. El padre de Daniel Vila un día dijo en la época de la dictadura, esta radio es mía. Y fue a punta de pistola. Tampoco era una Makarov. Bueno, ellos eran la cara visible. Y le voy a decir una cosa, si usted opera un servicio público como Metrogas, como socio, puede tener o no, de acuerdo a la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, licencias de televisión, se lo pregunto. Parece que no. Estamos en problemas. Estamos bien. Entonces, fíjese esta curiosidad. Una semana antes del 7D, YPF se hace cargo de una empresa que operaba la British Petroleum, pero también Vila Manzano. ¿Quién queda en carrera para la televisión, British Petroleum o Vila Manzano? No quiero ser provocador y, como decía ayer alguien, limítate a informar. Anguita, me limité a informar. Me limité a informar. Usted no contó nada que no sea. No, seguramente alguien que sepa más que yo tendría que explicar. Mucha gente frente a esto dice, no, porque si yo salgo y digo esto van a decir que soy opositor. Bueno, así están. Yo dije, Cristóbal López, dije esto. ¿Y qué dice en la página 11 Clarín? Telefónica no tiene medios en la Argentina. Bueno, esto se lo atribuyen a Martín Sabatella. Sí. Bueno, ¿y Telefónica es Telefe o no es Telefe? ¿Usted qué me dice del Prado? Te voy a ser sincero, yo no sé, porque soy un animal, no sé ni qué es 8N. No sé qué pasó. El 8 de noviembre fue el día de la marcha del caceroleo, que hubo mucha gente en la calle. Y entonces, Clarín decía... Sinceramente, no, está bien, pero... Sí. Y Telefónica, se dice siempre uno de ellos, que es dueño de Telefe. Ahora, yo no lo sé. Y esto que estás diciendo, que me parece interesantísimo, digo, si empieza a regir la ley, bueno, el que esté fuera de la ley tiene que ir preso o adecuarse a la ley. Porque lo que pasa en este momento es que no hay ley. Mire, yo... ¿Es así? El razonamiento que estoy siguiendo desde la tribuna popular, digamos. La ley empieza a regir... La ley hace 3 años que está. Pero hubo un artículo que el 7D, ¿qué va a pasar? Pero es solamente un artículo que tiene que ver con... La desinversión. Con la adecuación de inversiones por exceso de licencias. Ahora, a todos. Claro, pero la pregunta esta venenosa que hace Clarín, si Telefónica es o no dueño de Telefe, es un tema bastante difícil de abordar. Yo le voy a decir una cosa. Yo este próximo domingo voy a publicar un artículo en Miradas al Sur que se llama Los dueños de los grandes medios de comunicación. Y desempolvo una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de marzo de 2001 que no firmaba la Comisión de Defensa de la Competencia, sino el organismo administrativo superior, que era el secretario de Finanzas, un tal Daniel Marx, que no era British Petroleum, sino que era un hombre del Fondo Monetario Internacional. En esta resolución le da el 50% de Cablevisión en marzo de 2001 a un grupo de medios, que es un fondo con sede en las Islas Caimán, que se llamaba Liberty. Y el otro 50% a otro, que era el grupo Hicks, que venía de Texas directamente. Es decir, le daba a dos fondos cuyo dinero tenía un origen casi incomprensible, le daba eso. el de Liberty se lo pasaba a manos de otra sociedad, que era la sociedad en la cual se movían Moneta, Telefónica, el Citibank y Carlos Ávila, de Torneos y Competencias. Ese grupo, que era el SEI, insisto, Moneta, integraba con Telefónica, desde el principio, este grupo, que llegó a tener una operación impresionante en la Argentina en materia de medios. Bueno, ¿por qué uno dice, y Telefónica, Telefe? En ese entonces llegaron a tener Canal 9, que era Azul Televisión, y Telefe. Al punto tal que en el Chaco, por ejemplo, tenían el canal que estaba dentro de los satélites de Canal 9 y el canal que estaba dentro de los satélites de Canal 11. Es decir, tenían a Boca y a River, ¿sí? Es un monopolio. Bueno, después le pidieron que vendiera Canal 9. Y llegaron estos mexicanos. Primero australianos, creo, ¿eh? No, antes ya estaban los australianos. Telefe llegó, Telefónica llegó después del grupo australiano, que en realidad era un grupo de máscara. Los australianos no eran australianos, eran el mismo grupo inversor. Ahora, ¿cómo llegan? Porque en esos años, yo esto lo conté hace 10 años en un libro que se llama Grandes Hermanos, porque en esos años se hicieron convenios de reciprocidad con España y con Estados Unidos, que si usted era un norteamericano que quería comprar medios en la Argentina, se lo trataba como si fuera argentino. Y si usted era argentino y quería comprar medios en Estados Unidos, se lo trataba como norteamericano. Lo mismo pasaba con España. En la época de Aznar, en la época, digamos, en ese entonces estaba Clinton. Entonces, esto le permitió a Telefónica no ser tratado como un grupo externo. Ahora, la pregunta, ¿está autorizado a tener telefonía y además televisión? ¿Está permitido por la nueva ley? No está permitido. No está, me parece, y esto seguramente alguno que nos escuche sabrá más que yo, no está vedado expresamente, pero es un litigio delicado. Ahora, si usted dice, en el fondo, si hace una inspección, como hablamos al principio de la Comisión Nacional de Valores, de la Auditoría General de la Nación, yo le digo, no hay manera de esquivar que el dueño de Telefe es Telefónica. No hay manera de esquivar que Telefónica de Argentina es parte de una transnacional que se llama Telefónica. Después de la noticia se lo voy a contar en el caso de Chevron, que es una empresa petrolera. No hay manera de salir de eso. Ahora, usted me dice, las leyes de sociedades se hacen a medida de que después, a la hora de litigar o legislar, cada Coca-Cola Argentina dice, no se confunda, yo no soy Coca-Cola Australia, soy Coca-Cola Argentina. Si usted trabaja en Marlboro Argentina y quiere pedir el pase a Marlboro Australia, no se lo dan, se lo digo, pues es un caso de una persona que conozco. Tiene que renunciar a Marlboro Argentina y después mudarse a Australia y pedir que le den trabajo. Pues bien, esto sucede. Telefónica Argentina dicen que es una empresa argentina. ¿Sabe lo que me enteré ayer hablando con Jorge Krom, después tomando un café con él? Que usted sabe que hay un gran problema porque Telecom Argentina tiene una sociedad controlante que es de Telefónica de España. Bueno, creció la proporción de Telefónica de España en la controlante que tiene en Telecom en la operación de Francia e Italia. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Entonces, Telefónica, acá, que usted puede decir, bueno, ahora que no, que ahora podés mudarte de tu teléfono celular de Telefónica a Telecom. La Telefónica cumple con las leyes, sí, cumple con las leyes. Se lleva bien con el gobierno, cumple con el gobierno. Cuando le piden que no remita sus ganancias a España, cumple. Tiene un montón de cosas para decir bien. No echa gente. Respeta a los sindicatos. Tiene un canal de televisión, página 11 de Clarín. No sabe, no contesta, 7:32 de la mañana. Vamos al servicio informativo con Karine Brespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 98%, cielo nublado con lluvia. Segunda jornada de paros escalonados en todas las líneas del subte. La medida de fuerza arrancó en la línea C, que se mantendrá paralizada hasta las 8. En el premetro y la línea E no habrá servicio entre las 8 y las 11. En tanto, la línea B no funcionará entre las 11 y las 14, la H de 14 a 17, en la A de 17 a 20 y la D de 20 a 23. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro lanzó el plan de lucha luego de que la UTA cerrara la paritaria con aumentos del 23%. Amado Vudú participará hoy de la cumbre de la UNASUR en representación de la presidenta. Cristina Fernández, por indicación médica, debió cancelar el viaje ya que presenta un cuadro de lumbalgia. Las sesiones de la sexta cumbre de jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas se llevarán a cabo en Lima a partir de las 10:30, hora argentina. Se analizará el avance del proceso de integración y la situación de Paraguay, país suspendido del bloque tras la destitución de Fernando Lugo. Además de la mandataria argentina, tampoco asistirán a la cumbre los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, y de Venezuela, Hugo Chávez. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados, la humedad 98%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Este viernes cerramos el ciclo 2012 de los conciertos de la 96.7, Radio Nacional Clásica. Con la presencia del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigido por Miguel Martínez. Con la participación de cuatro solistas de excepción, Marisú Pavón, Claudia Casasco, Santiago Valerini y Hernán Iturralde. Tendremos la oportunidad de escuchar la pequeña misa solemne de Rossini. Te esperamos el viernes 30 en el horario especial de las 21 en nuestro estudio mayor, Maipú 555. Transmisión en vivo, como siempre, con entrada libre y gratuita. Los conciertos de la 96.7, Radio Nacional Clásica. Invita la radio pública. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Hablábamos al comienzo del programa del logro que ha sido para el pueblo palestino el haber podido incorporarse como miembro observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una abrumadora votación favorable. Estamos en este momento en línea con el diputado Fayez Saca, diputado por Al-Fatah, en la ciudad de Belén, en Palestina, pero que en este momento se encuentra en el Foro Social de San Pablo. Diputado Fayez Saca, Walter Guba lo saluda. Antes que nada, mis felicitaciones. Hola, buenos días y muchas gracias. ¿Cómo? Sé que está usted en San Pablo, en el Foro Social, pero me imagino que ha tenido las repercusiones de cómo ha sido tomado esto en Palestina, tanto en la Cisjordania como en la Franja de Gaza. Realmente ha sido un día importantísimo en la vida del pueblo palestino y todos aquellos que apoyan y se solidarizan con nuestra causa. Nuestra gente, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, en Jerusalén, en los campos de refugiados de los países de alrededor, es decir, el pueblo palestino, se ha sentido más esperanzado que nunca con la decisión que ha sido tomada, como ha dicho usted, con abrumadora mayoría por parte de los países que representan a los pueblos de la mayor parte de la comunidad internacional. Eso es un paso importantísimo y nosotros realmente nos sentimos que después de 64 años de diáspora palestina y sufrimiento, empezamos a andar firmemente en el camino hacia la libertad y la justicia de nuestro pueblo. ¿Cuánto tiene de simbólico y cuánto tiene de efectivo y de real este reconocimiento como Estado observador desde el punto de vista de la Autoridad Nacional Palestina? Pues realmente tiene las dos vertientes. Lo simbólico, lo moral es importantísimo. Y es el ánimo que da a nuestro pueblo de seguir en nuestra lucha por la libertad y por poner fin a la ocupación israelí de nuestra tierra. Es muy importante. Pero también en el sentido real de las cosas, del derecho internacional, esto otorga a la Organización para la Liberación de Palestina, que representa a nuestro pueblo, a la Autoridad Nacional Palestina, herramientas e instrumentos para mantener nuestra lucha a nivel internacional, en todos los foros internacionales, con garantías más firmes, más claras, y al mismo tiempo contar con el respaldo de la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso es un paso de gigantes hacia la reclamación del cumplimiento de las resoluciones de la legalidad internacional y al mismo tiempo defender mejor a nuestro pueblo de las agresiones y humillaciones continuas que está ejerciendo el ejército israelí contra nuestro pueblo, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Diputado Saca, quiero apelar a su análisis político, porque en este momento en que la Autoridad Nacional Palestina consigue esta victoria política internacional, pareciera que Israel se inclina, y también los Estados Unidos se inclinan más a negociar y a fortalecer a Hamas y a debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, lo cual parece una paradoja. Mire, es un punto muy complicado de discutir, debatir. Esperemos que algún día podamos hacer un análisis claro con su radio en este sentido. Pero creo que el pueblo palestino, independientemente a las formaciones políticas, al Fatah, a Hamas, a cualquiera de los demás, entendemos que el derecho palestino es legítimo para todo el pueblo y no entiende designios políticos si están contrarios al interés de nuestro pueblo. Es una tarea muy importante ahora para la Autoridad Nacional Palestina, para el Fatah, es conseguir la unidad nacional palestina, que Hamas se venga a la Organización para la Liberación de Palestina, que se venga a la Autoridad Nacional Palestina, que estemos juntos trabajando en vía de diálogo y democracia interna para poder traducir este logro en beneficio de todo nuestro pueblo. No vamos a dejar de nuestra parte ningún esfuerzo en recuperar la unidad nacional palestina y que Israel y Estados Unidos no pueda introducirse en aprovechando las fisuras internas políticas a nivel palestino. Israel ha utilizado esa división interna palestina, Estados Unidos la ha utilizado como una herramienta de agredir políticamente y socialmente al pueblo palestino. Intentaremos no permitírselo a corto o medio plazo, consiguiendo la unidad interna palestina y que haya solo una voz palestina, la legitimidad palestina representada por el presidente Mahmoud Abbas. Diputado Saca, una última pregunta. ¿No cree usted que la estrategia israelí, particularmente la del canciller Avigdor Lieberman, consiste en tratar de anexarse la Cisjordania y en todo caso convertir o reconocer en muy a futuro un Estado palestino en la Franja de Gaza solamente? Mire, esto, Avigdor Lieberman es un extremista de derecha que ha mostrado su fea cara política a lo largo de estos últimos años, pretenderá esto o más aún. Ha dicho que el pueblo palestino debe ser expulsado, que haya una limpieza étnica del territorio palestino, de cualquier palestino. Y ha dicho barbaridades inmensas. Pero mire, Cisjordania y Gaza es un conjunto, parte de la Palestina histórica, donde la comunidad internacional acaba de reconocer que Gaza y Cisjordania, y Jerusalén Oriental como parte de Cisjordania, es un territorio ocupado que debe ponerse fin a esta ocupación y permitir al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación y un Estado soberano en esta parte de la Palestina histórica. Por lo tanto, que puede decir lo que diga Lieberman, tiene la fuerza para hacernos daño, la fuerza militar, que desgraciadamente cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de Norteamérica, que debería tener una postura más equilibrada, respetando el derecho internacional, nos podrá hacer daño. Pero yo creo que la comunidad internacional, en todas partes, y sobre todo en la capacidad de nuestro pueblo de sacrificio, haremos fracasar estos planes realmente gravísimos que pueden afectar la raíz del derecho del pueblo palestino a la libertad e independencia. Diputado Fayez Saca, le reitero mis felicitaciones por esta victoria política y le agradezco estos minutos con la Radio Pública de la Argentina. Gracias a ustedes, un abrazo y gracias a Argentina por su continuo apoyo a la causa justa de nuestro pueblo. 7:43 de la mañana, Mariana Gil Laborde, reiteramos que hasta las 8 de la mañana, pero a partir de las 8 de la mañana ya se van a abrir los molinetes, hasta las 8 de la mañana la línea C. La línea C, y a partir de las 8 y hasta las 11 la que empieza el paro es la línea E, y así sigue el cronograma: de 11 a 14 línea B, de 14 a 17 la línea H, de 17 a 20 la línea A, y termina de 20 a 23 la línea D. Y dígame, ¿paraguas hasta qué hora? Y durante toda la jornada el pronóstico habla de precipitaciones y probabilidad de chaparrones con tormentas aisladas durante todo el día, mejorando y cambiando ya con viento del sur hacia la noche. Vamos a la tanda y después lo tiene a Paredero, que ya está haciendo gárgaras para iniciar a las 8 de la mañana. Gárgaras de champán. Este excitante concurso. Provocador. Déjeme decir una cosita que ayer me fui pensando cuando hacíamos chiste con la provocación que usted provocaba, que era provocador. Yo no, claro, no puedo joder a nadie. Y me acordé de una cosa tan divertida del libro de memorias de Luis Buñuel, que se llama Mi Último Suspiro. En uno de los capítulos, él cuenta que venía por una calle de Aragón, pongámosle, con García Lorca o Dalí, no recuerdo cuál. Entonces veníamos charlando, cantando, riéndonos, cuando vimos que por la vereda de enfrente se acercaban dos sacerdotes. Ante semejante provocación... Muy bueno, vamos a la tanda. Hoy más que nunca, la noticia del país y el mundo. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mapu. Soy Marta de Bahía Blanca. Irma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Rubel desde el Bolsón de Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... ¿Tiene? Argentino. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona. Tiene que ser un pueblo empoderado el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanovsky recibe a Omar Quiroga, autor, guionista. La directora de cine, Paula De Luque. Al crítico cinematográfico, Paraná Sendros. Ernesto Korovsky, autor de Graduados. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, en Reunión Cumbre, por Nacional. Argentina. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Siete de la mañana, 46 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Pedimos precaución a los conductores porque hay una importante congestión en el enlace del acceso este con Avenida General Paz y Autopista Perito Moreno. Mano al centro debido a un choque múltiple entre cinco automóviles. que complica muchísimo la circulación, reitero, en acceso este a la altura de Avenida General Paz. Además, en el ramal Campana de Panamericana, sobre el kilómetro 62, sentido capital, volcó el semirremolque de un camión. Hay un carril bloqueado. Autopista La Plata-Buenos Aires con marcha lenta desde la zona de Wilde en dirección al Bajo Porteño. Lo mismo sucede en Richeri, a la altura de la localidad de Tapiales. Los puentes Avellaneda y Pueyrredón con circulación permanente. Se ha habilitado el tránsito en la Ruta 8, a la altura de San Antonio de Areco, luego de un choque frontal entre un camión y un auto en el kilómetro 113-500. Y recuerden que continúa sin funcionar la línea C del subte, y a partir de las 8 de la mañana la situación se va a reiterar en la línea E, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, con toda la información, era Luis Constantini desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Siete cuarenta y ocho de la mañana. Muy buenos días, Gustavo Oliva, senador provincial del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. ¿Cómo le va, doctor Oliva? Buenos días, ¿cómo está, Eduardo? Bien. Lo escucho muy bajo. Yo lo escucho bien, ¿eh? Qué suerte que tiene usted. Qué suerte. Bah, no sé si tiene suerte de escucharme a mí, pero yo quería escucharlo a usted, ¿eh? A ver si ahora lo escucho mejor. Sí, sí, yo lo escucho. Ahora estamos fenómeno. Bueno, en primer lugar, ¿qué pasa con el tema del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Enjuiciamiento, el Diario El Día? Toda una maraña de cosas que en realidad uno a veces le cuesta, porque no es la información agradable de entender, pero también es útil o es necesaria de comprender. Lo escucho. Sí. Bueno, no sé por qué la asociación directa entre el Consejo de la Magistratura y el Diario El Día, pero... Porque leí un artículo en el Diario El Día. Ah, ¿sí? Bueno. Bueno, en realidad se está tratando de modificar. En general, en la provincia de Buenos Aires está pasando que estamos tratando de desarrollar, implementar e incorporar normas estructurales, como tiene que ver el ordenamiento del Ministerio Público, la Policía Judicial, y en este momento el Consejo de la Magistratura. Bueno, es una, digamos, ¿hola? Sí, lo escucho. Ah, no, decía que el Consejo de la Magistratura, las leyes estructurales que hagan al mejor funcionamiento del sistema judicial en la provincia de Buenos Aires. Esto trae, por supuesto, algunas contradicciones, algunas tensiones, pero bueno, me parece que estamos avanzando. Hay en las primeras dos leyes que hice mención, hubo realmente unanimidad, no hubo, digamos, tensión con la oposición, al contrario, fueron aprobadas por un consenso unánime, con la aprobación de todos los bloques, pero en el Consejo de la Magistratura, bueno, hay disputas, hay tensiones que tienen que ver con las formas o la cantidad de representantes para dirimir esas cuestiones. Lo que ocurre es que, desde el año 2012, se intentó transparentar el funcionamiento, no porque... más que transparentar, lo verdadero sería darle mayor publicidad a los actos del Consejo de la Magistratura, permitir el ingreso a las sesiones, como cualquier otro tipo de sesión, que sean públicas, porque eran bastante cerradas y agotadas. Y bueno, esto de alguna manera se fue incorporando, pero después había que llevarlo al tema legal concretamente. Y ahora hay discusión en función en torno de la composición de este Consejo, ¿no? Después vamos a tocar otro tema, pero ayer se convirtió en ley la ley de hábitat. Ustedes, los senadores de la provincia de Buenos Aires, convirtieron en ley algo que algunos medios informan diciendo, bueno, a partir de ahora el que vive en un country va a perder la cotización de su casa porque le va a tener... No. Está lleno de gente que dice eso, ¿eh? ¿No? Lo que ocurre, Eduardo, es que en realidad el tema es el siguiente. En todo lo que tenga que ver con barrios privados, clubes de campo, urbanización cerrada, cementerios privados o grandes emprendimientos comerciales, es decir, predios que tengan más de 5.000 metros cuadrados, tendrán que hacer un pago a cuenta de un 10% de la superficie total o su equivalente para tratar de asegurar y poder, de alguna manera, fomentar un fondo ¿no? Fiduciario público, que, entre otras cosas, estará integrado por el presupuesto general, por planes nacionales, por adicionales de impuestos inmobiliarios urbanos baldíos. Es decir, buscar mecanismos, para que la gente entienda claramente, para darle solución a los asentamientos, a las situaciones de emergencia habitacional. Es decir, buscar una solución real. Lo que yo ayer se ha aprobado, y no solamente con el concurso del oficialismo, sino que lo ha aprobado también el FAP y hasta sectores de la coalición cívica, es decir, un proyecto que vino con bastante consenso también, es que me parece, y esto es importante, no solamente del oficialismo, que nos pongamos de acuerdo en la provincia de Buenos Aires para dar una solución integral a tantas situaciones difíciles, complejas de vivienda. Es decir, la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, pero también garantiza el derecho al acceso a la vivienda. Y me parece que ayer fue un día muy importante para la provincia de Buenos Aires y a futuro, para que haya un fondo fiduciario público, es decir, un fondo solidario, para que, bueno, aquellos sectores que quieran hacer desarrollo urbano o emprendimientos, bueno, lo puedan hacer, por supuesto, pero que también tengan que poner un 10% de esos emprendimientos en función de un bien social, como es a garantizar una Argentina o una provincia, o en este caso una provincia y una Argentina para todos, ¿no? Oliva, el tema habitacional, sobre todo en lo que es la periferia, el conurbano, sigue siendo una de las deudas, ¿no? Hablábamos días pasados con un sacerdote formado con el obispo Nova, padre José María, que está en Berazategui, decía que, bueno, que en Berazategui ha cambiado completamente, porque en realidad se ha urbanizado lo que en general llamamos villas miserias. Sin embargo, en otros lugares, concretamente en Quilmes, donde está Villa Itatí, que es uno de los una de las villas más grandes de la Argentina, probablemente, los avances son muy pequeños. Entonces uno dice, bueno, ¿hay una mirada integral? O por un lado está esta disposición nacional, que se está haciendo el sorteo, y que la verdad que se sigue con muchísimo interés, ¿no? Los sorteos ahora de la gente que se anota en los planes del banco hipotecario, esta medida que va a poder fondear un poco, pero hay una mirada integral sobre el tema del hábitat y la vivienda en la provincia de Buenos Aires entre los legisladores. Yo creo que a partir bueno, es muy, digamos, interesante lo que está planteando usted, porque a partir de ahora realmente va a obligar, va a ordenar y va a jerarquizar esta situación, porque mucho se ha hablado durante muchísimo tiempo de las situaciones difíciles de villa de emergencia, de hábitat deficitario, o como querramos llamarlo, pero realmente no llegábamos a dotar de algunos instrumentos básicos, como es el ordenamiento de esta situación desde el punto de vista jurídico. Ahora, con esta ley y la creación de este fondo, creo que vamos a poder coadyuvar a los planes nacionales, que son tan importantes, porque es así, Eduardo. La situación de la provincia de Buenos Aires fue durante muchísimo tiempo difícil ordenar el tema habitacional. Por eso digo que estamos hablando de leyes estructurales, estamos hablando de ordenamientos jurídicos que van a permitir de verdad, y esto es importante, que la gente pueda acceder a un techo y una vivienda digna, como dice nuestra Constitución del 53. Es decir, fíjense cuántos años estuvieron pasando y cuántas deudas se están pagando en este momento. Me parece muy importante de poner de relieve esto, ¿no? Lo que está haciendo el Gobierno Nacional con los planes y los sorteos y los emprendimientos, y que, bueno, ahora nosotros intentamos coadyuvar a esto ordenando la posibilidad de hábitat en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy bien. Lo llevo a otro tema. Usted presentó un proyecto de ley para que todos los comercios tengan la obligatoriedad de cobrar con tarjetas de crédito y de débito. ¿Cuál es la situación? Porque muchas veces uno digo, esto le pasa a cualquiera en cualquier territorio, no solamente en la provincia de Buenos Aires. De repente el diario Clarín dice, hay inflación, y al otro día va a la estación de servicio a cargar nafta y dice, no, hoy tarjeta no, efectivo. Entonces hay sensación de inflación sin que el servicio meteorológico diga nada, y de repente uno dice, no, hoy suspendí las tarjetas. Sí, sí, sí. Es increíble, pero es así. Yo creo que, bueno, lo que uno intenta en este sentido, hay dos ejes también de por lo menos en el pensamiento, cuando traté de proyectar esta ley, y acompañado además, quiero decir, por 17 compañeros, colegas, senadores, que estamos de acuerdo en ese sentido. Y creo que va a haber un gran acuerdo en la provincia también, lo estamos hablando con otros bloques. Ya hay comisión, en la comisión de acuerdo salió, y lo que intentamos es, para que se entienda rápido y fácil, es que uno no sea un camión de caudales, Eduardo. Es decir, yo si voy a un negocio, a un comercio, me voy a comprar un auto, me voy a comprar una casa, o le pago al dentista, que puede usar mi tarjeta de débito, y que todo el mundo que preste un servicio pueda tener el POMES, de ese, o algún otro medio electrónico de pago, sí. No digo solamente un medio, porque y vivir como viven, a ver, cualquier país normal del mundo civilizado, porque no, en ese sentido hay que adaptarse. Además, aquel que es amigo de lo ajeno está atento a esas situaciones de que uno va al cajero, extrae el dinero, sí. Lo lleva hasta... Acá tuvimos en La Plata el caso Píparo, fue un caso terrible, sí. Una chica embarazada, sí. Fue un desastre, sí. En pleno centro de la ciudad. Bueno, esto ¿por qué? Porque la gente se convierte, vuelvo a reiterar, en camión de caudales. Entonces el proyecto que intenta, que cada ciudadano pueda ir al comercio que tenga que ir, o está haciendo un recorrido turístico en la provincia de Buenos Aires, que esta es otra cosa que pasa en los centros turísticos. Ahora, le entiendo el argumento perfectamente, y más de una vez uno está en esa situación incómoda, pero además, ¿no hay un abuso del que tiene la posición del comerciante de decir ni siquiera tramito los 30 días del cobro que me hace la tarjeta de crédito? Acá no hay un abuso, no hay algo que uno debería tener un 911 para llamar y decir, mira, en este comercio me suspendieron la tarjeta indebidamente y por capricho. Bueno, lo que intentamos con esta ley que va a salir es crear un organismo, exactamente, de autoridad de aplicación, que uno pueda acudir y decir, ¿por qué no puedo hacer mi pago ahí? Y entonces, y acá viene lo segundo, sí. Que también es importantísimo. Acá viene todo lo que es la evasión o la elusión de impuestos, porque, por ejemplo, mire, el sector más clásico, el gastronómico. Usted va a un restaurante, vamos a poner entre 80 y 120 pesos, bueno, ahí hay 25 puntos que son de todos, es decir, del Estado. Y el señor gastronómico se queda con eso porque se entrega un ticket provisorio, ticket no válido como factura, y ese dinero de todo. Entonces, estamos frente prácticamente a la comisión de un delito. Bueno, si uno va con su tarjeta de débito, bueno, reiterar, además de no correr riesgo en cuanto a algún pícaro de lo ajeno, vuelvo a reiterar, pago su tarjeta, está pagando, está ingresando un impuesto en forma automática para la provincia de Buenos Aires. Por cálculos de institutos económicos que hemos consultado, tantos no universitarias como universitarias, estamos estimando, y cifras oficiales, en alrededor de 9.000 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires en ingresos brutos, que si la gente utilizara con el pago de débito, que además conviene porque hay reintegro de una parte del IVA, esto para en general sí. Está vigente ya hoy, o sea, uno compra con su débito y le reintegran parte del IVA. Bueno, para la provincia de Buenos Aires va a significar piso sí. 9.000 millones de pesos en dinero que se quedan en distintas manos, que ellos son otros de los amigos de lo ajeno. Oliva, tengo que pasar a las noticias. ¿Cuánto es el ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires? Y estamos, si la evasión estamos en un 30%, es alrededor. ¿Pero qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto es? Tres punto y medio. Y el IVA, como en todo el país, 21%. 21%. Habla miércoles. ¿Cómo, qué necesidad de volver a discutir impuestos y hacer impuestos sobre las personas, impuestos progresivos? ¿Qué buen debate que debería abrirse. Oliva, lo tengo que dejar porque se vienen las noticias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, que tenga buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a usted, adiós. Gustavo Oliva, senador provincial del Frente para la Victoria. Sería lindo debatir sobre eso, ¿no? Paredero. Sí, señor. Usted no, ¿debatir qué? Debatir qué? Sobre el tema impositivo, porque usted dice, elevaron el IVA a 21, y salvo algunos que tienen la ventaja de pagar medio IVA, entre ellos, por ejemplo, Hasta hace poco, Scioli les daba la ventaja de no pagar este 3,5 de ingresos brutos a los operadores de cable. Oh. ¿Le queda claro? Y lo que dice Oliva es, claro, hay un montón de comercios, el chiquitaje, porque en la provincia se dice, no, que esto es territorio comanche, ¿qué territorio comanche? Y después se van a Noruega, se van a pasar el verano contra estación, ¿eh? ¿Qué territorio comanche? Se van con la plata, por no pagar impuestos, se van con la plata a visitar a la familia, ¿eh? Me produce una violencia incontenible. En serio, ¿eh? En serio. Sí. Pero más violencia le producen los del servicio informativo, que nosotros no les entreguemos el aire. 8:03, allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18.2°, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvia. Ya es ley en la provincia de Buenos Aires el acceso justo al hábitat. La norma facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social. Prevé además que los desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios donen tierras para la construcción de viviendas sociales. La norma modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, vigente desde la dictadura cívico-militar. La diputada e impulsora de la iniciativa, Alicia Sánchez, dijo que esta ley promueve el derecho a la tierra y a la vivienda. Esta ley viene a subsanar la problemática de la tierra y la vivienda, porque la ley que tenemos actualmente, la 8912, la Ley de Uso de Suelo de la Provincia de Buenos Aires, es muy restrictiva en el tema de los loteos. A partir de la sanción del decreto ley de la dictadura, el 8912, nunca más se hicieron loteos en la provincia de Buenos Aires, loteos masivos. Y es por eso que la gente, el pueblo, la gente de menos recursos tuvieron que tomar tierras. Y esta ley lo que viene a hacer es a promover el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. El gobierno chaqueño analizó la situación tras el intenso temporal. Se reunió el Comité de Emergencia para analizar la situación. Juan Manuel Pedrini, ministro de Gobierno, dijo: tuvimos lluvia en todo el territorio provincial, en muchas localidades más de 100 milímetros, en algunas áreas del departamento San Fernando, Quitilipi, San Martín, también en la zona del sudoeste. La situación es, salvo algunos cortes de energía producto de la caída de árboles, podemos decir que es buena. Hay sí asistencia de parte de Defensa Civil a algunos municipios como Tirol, General Bedia, Vilelas y otros que lo requirieron, pero en general la situación es normal y el gobierno está trabajando en estado de alerta con todas sus empresas públicas. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en la autopista al oeste debido a los 7 autos que chocaron siniestro vial a la altura de General Paz, ingreso a Perito Moreno, y están retirando los autos. El choque fue a las 5:40 de la mañana y hay más de 6 kilómetros de una larga hilera de autos que circula a 20 kilómetros por hora. Reitero, sobre la autopista al oeste, llegando a la General Paz. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18.2°, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Para la miseria que te pagan, cállate la boca.

con los curas poco tiempo, no, ni siquiera profundicé, simplemente al dedicarme en el diario tenía contactos, sobre todo con varias veces con Mujica, ¿no? Que un tipo que yo le tomé mucho, mucho cariño, me parecía un tipo realmente querible, muy querible. Muy querible como vos, Roberto Tito Cosa, feliz cumpleaños, hombre de Villa del Parque, cabal íntegro, como el que también cumpliría 100 hoy, Hugo del Carril, ¿no? Son esa estirpe de nobleza que vos pegás y hay solidez moral, ¿no? Que es la más difícil de conseguir. Estás escuchando a... Vos sabés que en el año 1981 Roberto Cosa escribió una pieza preciosa, una de las tantas piezas preciosas que él ha escrito, que se llamó, ya nadie recuerda, a... ¿Y cómo le iban a recordar? Susi era una solterona, la casa de Villa del Parque, estaba en la plaza, el padre había sido anarquista español, el Palumbo era el placero, y ella, los 17 de octubre, estaba acostumbrada a festejar cada aniversario, a conmemorar sería cada aniversario de la muerte de un autor europeo. Pero el 17 de octubre del 45, a partir de ahí, esa fecha, ese día y ese número, tuvo otra connotación que le caía como extranjera a los personajes de Cosa. En esa contraposición encuentra belleza, encuentra fuerza, humor, ternura, Roberto Tito Cosa, y hace una obra ejemplar, estrenada en el ya desaparecido Teatro Planeta. La pregunta es... Bueno, que ayudes a terminar el título de la obra de Roberto Cosa, que hoy cumple años. Ya nadie recuerda a... Si llamás, ¿a qué números, Mariana? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y dejás tus teléfonos, tenés entonces la posibilidad de ir al teatro gratis, gracias al maestro Tito Cosa, que hoy cumple años. Un par de entradas para que vayas a ver Alma, de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma. Mañana, a las 21, en Vera Vera Teatro, en la calle Vera, 108. Gracias, Luciano Sekeli. Fragmentos de un pianista violento, mañana a las 21 en el Centro Cultural Caras y Caretas. Un saludo para la querida Graciela Drago, que lo estará escuchando como todos los días. Cambio, ¿estás ahí, Graciela? Un abrazo. En Venezuela, 3:30, mañana a las 21, gracias Estela Matute, una de las actrices. Un par de entradas para que vayas a ver y a paladear al Tata Cedrón, con quien hablamos ayer en No Hay Más Que Nunca. Hoy, a las 21, hasta Trilce se llama el lugar. Masa 177, y le agradecemos a los amigos de Simkin y Franco. Y finalmente, un par de entradas para que vayas a ver Mabel, un delicioso espectáculo que por suerte sigue en la brecha. Mañana a las 22:30 en el Teatro La Carpintería, Jean Lloré 858. Gracias, Martín Paladino. Walter Gubar, ¿sabe qué tienen en común Ignacio Ramonet y César Alierta? Ignacio Ramonet es quien fuera... hasta hace relativamente poco, hasta hace 4 años, director de Le Monde Diplomatique, y una de las miradas más críticas sobre la concentración de medios. Y César Alierta es el presidente de Telefónica de España. Sí. ¿Sabe qué tienen en común? Que nacieron el mismo día, con diferencia de 2 años. Un 5 de mayo. ¿Eh? Pero qué bueno. 1943, Ignacio Ramonet. 1945, César Alierta. ¿Sabe qué programón haríamos? ¿Quién más nació el 5 de mayo? Si lo juntamos. ¿Eh? ¿Quién más nació el 5 de mayo? ¿Y sabe quién? Carlos Marx. ¿Y quién más? Un montón de gente, miles de personas nacen. Y yo le digo, ¿usted se imagina un diálogo, tenerlos acá los dos y preguntarle sobre la relación entre poder, finanzas, medio, telefonía, servicio público? Sería extraordinario. Lo dejo con esto. Yo me pregunto, cuando la gente de Telefónica de Argentina tiene que desarmar un lío, ¿llama a sus accionistas locales o lo llama a César Alierta? Es difícil de contestar, ¿no? Es brava la pregunta, ¿eh? Porque si lo llaman a César Alierta, Telefe está en problemas, porque dicen que César Alierta, al presidir Telefónica de España, es el responsable de Telefe, ¿no? Qué lío. Claro. Que me estoy metiendo en un lío. Pero acá estamos en la radio pública, 8:17 de la mañana. Hable usted. Bueno, le puedo comentar, vamos a México ahora, después de haber tocado ampliamente, creo, el tema palestino, vamos a México. ¿Por qué? Porque este fin de semana asume Enrique Peña Nieto, el candidato vencedor en las últimas elecciones, con lo cual el Partido Revolucionario Institucional Mexicano vuelve al poder, del cual fue desalojado hace casi 12 años. El PRI siempre había sido considerado la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque era una especie de partido único que gobernó durante muchos años a México, entre otras cosas, una de las cosas positivas que puede decirse del gobierno de ese histórico gobierno del PRI fue que había tenido una política internacional muy progresista y además de mucha defensa de América Latina frente al vecino del norte, frente a los Estados Unidos. Todo eso fue dejado de lado cuando el PRI pierde las elecciones, mejor dicho, ya la última parte del gobierno del PRI con el presidente Salinas de Gortari ya entra, digamos, en la variante neoliberal que afectó a toda América Latina, y posteriormente, digamos, se convirtió en una cuestión mucho más desembozada con Vicente Fox, que era había sido, antes de presidente de México, gerente de la Coca-Cola, y posteriormente con Felipe Calderón, que ha dejado casi 100.000 muertos en lo que es la guerra entre los narcos y el ejército mexicano. Pues bien, ahora asume Enrique Peña Nieto, este candidato televisivo con pinta de galán, justamente de telenovela mexicana, digamos, lo significativo, también lo simbólico, si uno tiene que atenerse a cómo se mueven estos candidatos, hay que señalar que uno de los primeros besamanos al cual acudió Peña Nieto fue a la Casa Blanca, a saludar a Barack Obama, y al segundo o tercer lugar a donde, ha estado estos días Enrique Peña Nieto, fue a visitar a Enrique Rajoy, al presidente Rajoy de España y al rey Don Juan Carlos. Esto también habla de cuál puede llegar a ser el alineamiento de México bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que asume este sábado. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Dado que es viernes, les vamos a pasar algunos datitos de agenda deportiva que hay que tener en cuenta. Algunos son medio intelectuales, vamos a tener que reconocerlo, haciendo un mea culpa. Por ejemplo, hoy, viernes 30, a las 20 horas, Pablo Alabarces, a quien siempre mencionamos porque es el autor de, entre otras cosas, autor de importantes libros sobre la cuestión de la violencia en el fútbol. Pablo Alabarces hoy es anfitrión de un escritor joven llamado Juan Diego Incardona, 20 horas en Capital Federal, Santiago del Estero, 1098, Vivaldi Libros. Es un ciclo de conversaciones sobre literatura que empieza justamente esta noche, 20 horas, con esta cita, y que tiene la gestión cultural de nuestra compañera Majo López, que ya había hecho un ciclo de cine vinculado con el deporte que fue verdaderamente interesante. El miércoles 5, es el miércoles que viene, a las 18 horas, en el Salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se va a reconocer a nuestro colega Ezequiel Fernández Mures como personalidad destacada de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Es una iniciativa de la diputada Delia Bisutti, que siempre está en las cuestiones del deporte, y es extraordinario que reconozca a Fernández Mures. A mí me gusta Ezequiel Fernández Mures. Ezequiel Fernández Mures es, si no es el número uno, pega en el palo. Ah. Es extraordinario, es para mí una referencia insoslayable. Me gusta mucho, entre otras cosas, bueno, la postura ética y el compañerismo y una cantidad de valores personales, dejémoslos a un costado, pero su modo de escribir, su estilo, es extraordinario, porque él ha logrado eso que tienen los grandes como Rodolfo Walsh, por ejemplo, que es a cada párrafo un dato. O sea, vos no sabes si te está informando o está escribiendo bien, no te das cuenta, pero toda esa información dada de una manera estéticamente bella, ¿no? Entonces esto es un maestro, y tiene otra condición Ezequiel, que ha sido formador, cuando trabajaba en la agencia DIN, de un montón de periodistas jóvenes que andan todos escribiendo por todos lados, bien, en su estilo. De modo que es un tipo... Hay que aclarar que está en La Nación. Sí, sí. Y es columnista en el diario La Nación, hace unas contratapas. Está en ANSA, no sé si dejó ANSA, Agencia Italiana de Noticias. Estaba en eso, estaba en eso porque estaba desbordado de trabajo, hacer radio. Espero que la columna de La Nación no la deje. Dicho sea de paso, la sección Deportes de La Nación, que está dirigida por Daniel Cucci, es un ejemplo de cómo habría que hacer periodismo en general. ¿Y le gustará que lo nombren personalidad destacada en el Salón Perón? Yo creo que sí, porque es tu sociedad, ¿no? Es tu, además, tu ciudad la que así te reconoce. Por último, ese miércoles, cuando se va a distinguir a Ezequiel Fernández Mures, juega Tigre, ¿eh? Va a jugar Tigre, que ayer tuvo una actuación destacadísima al clasificarse para la final de la Copa Sudamericana. Va a jugar nada menos que contra el histórico San Pablo de Brasil, que es un poderoso. La Copa Sudamericana es muy importante, la segunda Copa en importancia del continente. Juegan en Argentina del sexto puesto para abajo, al décimo, una cosa así. Pero igual es relevante. Además, en la historia de Tigre es sobresaliente. Un aplauso para Pipo Gorosito, su entrenador, que tomó un equipo que estaba a los tumbos y lo ordenó y lo puso a jugar al fútbol. Hay un chico que se llama Rubén Dota, que es excelente, 22 años, salió de Boca. Salió de Boca y no tuvo lugar en su momento. Bueno, hay muchísimas cosas más, pero después... Y de Juan Diego Incardona, me acuerdo que le hicimos una entrevista en Miradas al Sur en el año 2008, cuando publicó Villa Celina, tenía 30 y pico de años. Y es curioso porque es un muchacho bien de suburbano, digamos, técnico mecánico, nacido en Villa Celina, y que después estudió letras en la UBA. Y eso les da una ventaja a los escritores. Le pongo el caso de Guillermo Sacomano, que es un tipo que conozco muchísimo. Esto de tener calle y después poder ir al lugar donde muchas veces ven a otros estudiantes que vienen de familias un poco más bien, por decirlo así, los ven con muchas ventajas, Y usar la calle como universidad. Claro, claro, porque dos carreras. Tienen una mirada, claro. Esos pibes cuando escriben tienen una mirada vital. Y hablando de mirada, la economía hay que mirarla desde muchos lados. ¿No es así, Federico Hugo, subsecretario de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Claro que es así. Es necesario mirarla desde muchos lados, sobre todo desde los sectores populares. Por eso mismo, hoy hay que hacer el aguante, porque a las 5:30 de la tarde en el Hotel Bauen se lanza el portal web de la economía popular, social y solidaria, por si no le queda claro, las tres cosas, popular, social y solidaria. Lo escucho, Federico. Sí, mirá, hoy la propuesta que estamos haciendo desde la subsecretaría es presentar este portal para todo el sector, el movimiento cooperativo, y para toda esa economía popular que en los últimos 20 años primero ha nacido de la subsistencia, de la pelea, de la lucha, los sectores que se inventaron el trabajo, nosotros decimos, los cartoneros, los recicladores, las fábricas recuperadas, los pequeños productores del campo, y la intención es darle visibilidad, porque todos esos sectores generalmente son visibles cuando están en conflicto, cuando no tienen trabajo, cuando los desalojan de una fábrica, pero nunca se los muestra desarrollando trabajo argentino, nunca se los muestra creando valor, creando riqueza en nuestro país, y creemos que hay miles de argentinos y de bonaerenses que están generando esta economía, y es necesario mostrarla, es necesario discutirla, y además en el caso nuestro, que estamos en funciones de gobierno, también es necesario encontrar políticas públicas que les permitan seguir desarrollándose en este proceso, ¿no? Federico, me viene a la memoria, usted menciona a los recuperadores, me viene a la memoria, yo escribí un libro sobre cartoneros hace unos años, y un tiempo después, Eduardo Miñona hizo una película de Villa Itatí, que lo hizo al estilo Miñona, que había hecho cine con los grandes del cine de la base. Entonces fue y empezó a hacerles el asado a los muchachos de Villa Itatí, hasta que un día uno dice, pero yo a este que nos hace el asado lo vi el otro día en el diario, este ganó premios, es cineasta. Les enseñó a usar la cámara y la película la hicieron los muchachos de Villa Itatí con el carro, con los caballitos esos que tienen ahí. Y pregunto yo, ¿cuántos de ustedes, de estos militantes, que a lo mejor no tienen el prestigio de otro gran militante como lo fue el fallecido Eduardo Miñones, ¿cuántos están detectando y qué necesidad también tenemos de darle esta visibilidad a esta otra gente, Federico? Mira, como te decía, tenemos miles, según el... ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, pensé que se había ido la señal. No, mira, la señal siempre está. Perfecto. Imagínate que en nosotros tomando referencia de las cooperativas que se van inscribiendo en nuestro organismo, en la subsecretaría, en los últimos 10 años, y que tiene que ver con el proceso político, por supuesto, y con el proceso histórico que se está viviendo, la magnitud de cooperativas de trabajo en proporción a cooperativas quizá de servicio o de consumo, que son las tradicionales, creció increíblemente, y tuvo que ver con eso, con miles de trabajadores que encontraron en la organización, en el asociativismo o en la organización cooperativa, la manera de desarrollarse. Y no solo de desarrollarse, sino lo que te decía antes, pasar de una situación de subsistencia o de sobrevivencia a condiciones cada vez más dignas en su vida a partir de su trabajo. Y creo que eso hay que resaltarlo y hay que ponerlo en discusión, porque muchas veces desde el mundo cooperativo y más allá del mundo cooperativo se entiende la economía social solamente como una economía para de pobres para pobres, claro, o en donde el Estado solamente tiene que focalizar en los sectores que no tienen nada y se están desarrollando. Y creo que en este momento histórico, como y desde el círculo virtuoso que plantea nuestra presidenta en el modelo económico, también es darle una vuelta de tuerca. Este sector... Federico, tengo que pasar a las noticias, pero me gustaría, si me podés dar, por favor, la dirección web para poder entrar mismo en esto. La página es www.economiapopular.coop de cooperativa. Coop con doble O, ¿no? Economiapopular.coop. Coop. Y ahí está. Ahí... invitamos a visitarla, vale, y sobre todo invitamos a los sectores del mundo de la economía popular a que suban sus fotos, suban sus experiencias, porque la idea es justamente eso, visibilizarlo, articularlo y dárselo a la sociedad para que pueda seguir creciendo. La última, ya que vos sos parte del equipo de gobierno de la provincia de Buenos Aires, es si ustedes tienen diálogo con Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, o con algunos otros funcionarios de ese banco para lograr algún tipo de línea de crédito. Se sabe muy bien que hubo un indio, Mahmoud Yunis, el que hizo el Banco de los Pobres, que logró infinidad de economías informales darle crédito. ¿Ustedes están en una línea para lograr esto? Sí, no solo con el banco, sino con las distintas áreas de gobierno, tanto provinciales y nacionales, que generan financiamiento a este sector, porque también un déficit que todavía tenemos en el Estado es que tenemos estas ventanillas dispersas y hacemos caminar al cooperativista por un montón de lugares buscando una ayuda cuando podríamos centralizarlo y hacerlo de manera estratégica, ¿no? Pero con el banco estamos desarrollando líneas, de hecho el banco tiene un programa de microempresas que funciona muy bien. Y lo otro que estamos desarrollando con ellos, y que va a estar en la página, se puede ver un catálogo de productos, es la posibilidad del comercio electrónico cooperativo, que podamos desde una página acceder a productos cooperativos, productos nacionales con trabajo y producción nacional y de asociativos, para que cualquier vecino también pueda comprarlos por internet y pueda tenerlos en su casa. Gracias, Federico. Hugo, hoy a las 5:30 de la tarde, entonces, en el Bauen Callao 360, donde se va a hacer este lanzamiento, y por supuesto, los que se quieran acercar, porque estén con algún proyecto, tengan alguna actividad, ahí, además de la dirección web, lo van a poder hacer personalmente. Que tenga muy buenos días, Federico. 8:30 de la mañana, va a seguir lloviendo, ¿no se arrepintió? No, yo no, el tiempo parece que tampoco. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias, aisladas y chaparrones durante toda la jornada, la máxima para hoy, 24 grados. Marianita, de buenos modos, recordarle a la gente que tiene que dejar los teléfonos. Al 0810-222, 0870 y al 4999-8700 nos tienen que decir... que ya nadie recuerda a... Bueno, y dejarnos el teléfono de ustedes, por favor. Vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas. La humedad 95%, cielo cubierto con lloviznas.

una organización no gubernamental cuyo objetivo es promover la democratización de las comunicaciones, también manifestó su apoyo a la aplicación integral de la ley argentina. Aparicio sostuvo que esta legislación logró lo que desde AMARC se viene luchando hace mucho tiempo, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo. ¿Sabés qué? Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, equiparó a la ley con la legislación norteamericana, ya que ambos buscan desarticular los grupos monopólicos y garantizar la libertad de expresión. ¿Sabés qué? En el spot, Clarín afirma que en ningún país las redes de radio y televisión están reservadas al gobierno, lo cual implica que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. Eso tampoco es cierto. El artículo 45 de la Ley de Medios de la Democracia establece cuántas licencias se pueden tener a nivel nacional. ¿Sabés qué? Clarín tiene judicializado este artículo junto con el 161, que establece el plazo de un año para adecuarse a la ley. Nacional. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Coqueteando junto a él, me encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Me llama mucho la atención que Clarín no utilice todo el aparato propagandístico que tiene para hablar de sus razones jurídicas. Es decir, tiene un juicio y ni siquiera lo menciona. Deben ser tan pobres esas argumentaciones que ni siquiera ellos mismos le dan manija en sus propios medios porque no saben qué decir. Provócame, mujer, provócame, provócame. Hola, señora Anguita, buen día. Hablas Dolores Castelar. Bueno, ojalá se le acabe el queso a Telefónica. Porque la verdad que entraron con un poquito de dinero y en el año triplicaron lo que pusieron. Se han llevado la plata, pero a raudales para España. Buen día, Anguita y todo el equipo. Soy Javier de Mataderos. Lo que dice Lieberman, si lo hubiera dicho el presidente iraní, hoy ya sería bombardeado con la justificación de lo dicho. Israel masacra, roba territorio, somete a la muerte por hambre, tiene bombas atómicas. Eduardo y equipo, buenos días. Juan de Parque. Clarín se tiene que convencer de una vez por todas que perdió. Si considera que hay algún fallo de la ASCA que no corresponde, que vaya a la justicia y haga la presentación judicial correspondiente. Buenos días. Buen día. Soy peronista casi desde que nací, pero últimamente tengo muchísima dificultad para entender a la gente que hace tanta huelga y tanto paro. ¿Podrían ustedes decirme o explicar en alguna audición por qué hay tanto paro, tanta libertad para joder a los otros? Buenos días a todos, habla María de Bernal. Quería comentarles que anoche me hicieron una encuesta telefónica. Me preguntaban opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Rodríguez Larreta y Durán Barba. Cosa rara, ¿no? Bueno, les dejo un beso, que pasen buen fin de semana. Provoque, provoque. Me llamó un disquito ayer, no sé, no tiene nada que ver con esto. Están llamando, los disquitos. Están llamando, ¿no? Los disquitos. Sí. Bueno, porque me ofrecen libertad, plena libertad, con este, sea así, La libertad, una real libertad, con Mauricio. No dicen Macri, no dicen nada. Sí. Sí, si vos querés apoyar este nuevo proyecto de libertad en serio. Sí, están, algo de eso están haciendo. Sí, me llamaron ayer a las 8 de la noche, más o menos, el disquito. Por favor, marque uno, que ya hay una persona que se sumó a esta propuesta. Va a estar bueno. Y si no, al segunda ahora, opción ya no llegué. Una pero... voz metálica. No, no, es una chica muy bien que habla, que no tiene una papa en la boca, no, sino que es muy amable y muy agradable. Lo tienen, ya lo tienen. Chica agradable. Bueno, dice, ¿qué haces ahora? ¿Vos sabés hacer encuestas toda la noche? Los viernes anoche que he salido con la del 113, con la de la hora. Usted sale. Ana María. No se priva de nada, hombre. No, hay que tener cuidado con los disquitos. La semana que viene les voy a contar una historia de una empresa, de un aparente estudio de abogados, que hace disquitos telefónicos estafando a la gente a la que llama. Qué lindo. Yo tenía un amigo que decía, a las 5 de la mañana a la salida del cabaret, los porteros y los bomberos me caen bien. Bueno, cosas que dice la gente, pero lo repiten, no es que... Ahora es más tarde la salida. Y además de bomberos tiene para elegir... Juventud de sí, las 4x4 que andan dando vueltas por los lagos de Buenos Aires. Terrible. Sí. Increíble. Esa es una nota periodística, ¿no? ¿Te sabe eso? No. Mire, yo en una época vivía cerca de la calle Godoy Cruz. En la calle Oro vivía. Sí, sí. Y a la madrugada se veía tacones lejanos. Sí. Mucho tacón lejano. En la vía pública. Entonces después, como tenía que estar bueno Buenos Aires, hubo movimientos de tacones. Y fueron... Tiene dos lagos para elegir. El lago del Rosedal... Y el lago de regatas, así se llama, el que está frente al gol, ahí frente a lo que era obra sanitaria, que ahora es AISA, bueno. Y en esos lagos hay mucho patrullaje, especialmente alta gama, vehículos de alta gama. Mucho muchachito joven, en grupo. Y entonces van como si fueran a ver algo extraño y entre... Claro, como ya vienen intoxicados de todo lo que vienen del boliche... Ya la inhibición es mucho menor. ¿Y entonces proceden? Me quedo con la encuesta telefónica. Me quedo con el viejo que salía del cabaret y decía las cuatro. Los bomberos y los porteros. Sí, vivan los bomberos. Walter Gubar, 8:44 de la mañana. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Lima? Que había hoy reunión de presidentes, estuvo Ollanta Humala acá, pero no va Dilma, no va Chávez, no va Cristina... Viajó por la Argentina a Vudú, pero dale, y va Maduro, pero da la impresión de que está un poquitín devaluado. Claro, bueno, la mayoría son ausentes con aviso por razones de enfermedad. En el caso del presidente Hugo Chávez, está bajo tratamiento en Venezuela. La presidenta Cristina Fernández aparentemente dijo el médico que está con una lumbalgia, digamos, un dolor de espalda, que es lo que le impidió viajar. Dilma también, por un problema de agenda, no viaja. Hasta ahora creo que lo más relevante ha sido la propuesta que tiene que ver con la unificación o, digamos, la estandarización de los ejércitos en América Latina, que fue una propuesta que fue tratada ayer por los ministros de Defensa. Por la Argentina estuvo el ministro Puricelli, y seguramente lo que habrá que ver es qué es lo que sale de esta declaración final, cuando en general sabemos que las declaraciones finales están muy marcadas por estas presencias fuertes, que en este caso van a estar ausentes, ¿no? Ahí, digamos, me parece que sí, que es un momento como, no sé si de transición, pero donde lamentablemente, porque es un, digamos, desde el punto de vista político sería muy importante reforzar y revitalizar todas estas instancias regionales, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo justamente, pero creo que las ausencias se van a notar sin lugar a dudas en la declaración final, más allá de la presencia del canciller Timmermans o del ministro Pulicelli en los temas de defensa, ¿no? Muy bien, Paredero. Bueno, hoy en el centésimo aniversario del nacimiento del Carril va a haber un gran espectáculo, Edu, amigos, en el Luna Park. A las 21 en Corrientes y Bullar, ahí con lo mejor del tango homenajeando al gran Hugo del Carril en el centenario de su nacimiento. Ahí van a aparecer la orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, el Sexteto Galván, Hugo del Carril y hijo, claro, se parece mucho, se parece mucho. Raúl Lavie, Alberto Podestá, Néstor Fabián, que va a cantar Tiempos Viejos, la que recordábamos hoy, Alberto Bianco, Hugo Marcel, Néstor Rolán, Daniel Cortés, Chiqui Pereira, Daniel Oliveira, el grupo de guitarra Las Bordonas y Manuel Núñez, que fuera guitarrista de Hugo del Carril por más de 25 años. En el año 85, estaba recordando, tuve la felicidad de poder, la única vez en mi vida que lo vi cantar en vivo Hugo del Carril, en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín. Así fue. ¡Oh! Era él de verdad, pellizcame, sí, era él. Y el Ministerio de Cultura porteño descubrirá esta tarde en Avenida Corrientes, entre Buchar y Madero, una estatua de Hugo del Carril en el marco de los homenajes por el centenario de su nacimiento. Así que si llevas sombrero, sácatelo cada vez que pases. Huguito, estatua. ¿Sí? A mí el que no me gusta es el auspiciante de lo de Luna Park. A saber. El gastronómico Luis Barrio Nuevo. Ah. Él es el auspiciante de todo. ¿Él organizó todo? Sí, señor. Y bueno, ahora no puedo retirar lo dicho. Bueno, Hugo, anotate que hay una fecha de fútbol interesante para el fin de semana. No te pierdas. Sábado son los partidos más flojos, el domingo los partidos bárbaros. Por ejemplo, va a jugar... ¿Vamos a cenar, Ramón, nosotros? En el Monumental juega ante Lanús. Recibe a Lanús en el Estadio Monumental. No va a dirigir todavía Ramón Díaz. Y Vélez recibe a Unión a la misma hora, así que ahí puede haber campeón. Los otros partidos grosos son San Lorenzo Independiente, los dos grandísimos que están tratando de zafar el descenso, y Arsenal con Boca, que está tratando de ir a la Copa Libertadores. Boca está a un segundo nomás de lograrlo. Ahí, sobre encuestas, te dejo estas cosas, ya que estábamos con las encuestas, que en Brasil vota la gente en los medios y demás a ver quién tiene que ser el técnico, quién tenía que ser el técnico de la selección. La gente votó mayoritariamente a Guardiola, los brasileños, y la Confederación decidió que fuera Luis Felipe Scolari, porque no le dio bolilla. Y en Boca, vos agarrás los medios, las encuestas están 50-50 con la vuelta de Riquelme. Esto es una cosa impensada. A veces hay que medir las palabras, ¿viste? Porque habló un poquito de más Riquelme y la gente se le escapó. Habló de gente del Barça. Un conocido forofo del Barça es Baltasar Garzón, el andaluz. ¿Lo viste anoche? Y bueno, tiene su DNI ahora. Sí, tiene su DNI argentino. Se lo entregó Cristina. Se lo entregó Cristina ayer, sí, señor. DNI para extranjeros. Y estaba orgulloso de ello, sí, y nosotros y fijó, honrados, ¿eh? Y fijó residencia acá. Ajá. Estuvo ayer en el juicio a la ESMA, presencial. Con Estela. Y uno pensar que en los años 97-98 viajaban los argentinos a la Audiencia Nacional a Madrid, los recibía Garzón, los escuchaba él personalmente horas y horas y horas. Y ahora viene y escucha acá, y las cosas que le pasarán por la cabeza a este hombre, ¿no? Toda la vuelta, es decir, 15 años, 15 años después. Increíble. Y el tipo debe sentir, yo puse una semilla acá. Claro, cómo no, si la puso, y es buena ley. Claro, una lectura siempre recomendable es el prólogo que le hizo al libro de Lorenzetti, ¿no? Sobre la historia de los derechos humanos en la Lorenzetti y Kraut, porque Kraut es el que escucha este programa, entonces siempre que nombrar a hola, buenos días. Más, claro. Lorenzetti, ¿quién es Lorenzetti? Uno que está ahí en tribunales. Y hay pero gente, Kraut es claro. Un hincha de Rafael. Nunca. Ese hincha es un capo. Pero escúcheme. ¿Sabe con quién escribía Kraut antes de escribir con Lorenzetti? Con Galende. Pero Galende padre. El papá de Lucho. Galende padre. No lo quiero desmerecer. Ah, no, porque con ese tono. Porque además con la altura que tiene, ocupa toda la puerta y un poco más. Y si yo le digo, no se escucha. Lindo, qué bien te veo. Siempre le digo, qué bien, qué lindas cosas que ves. ¿Cómo es mirar el mundo desde arriba, Lucho? Desde acá. Él está escuchándonos ahora, así que... ¿Eh? Buen día, Lucho. ¿Cuánto mide? ¿2 metros llega? No. 1.90. No sé, intelectualmente pasó los 2 metros. Sí. Pero es gran altura. 1.40. Bueno, ¿estás leyendo algo? Siempre estoy leyendo algo. Estaba pensando, Eduardo, vos sos exalumno. ¿Cómo dicen que me pido el barrio? Bueno, ¿cuándo no me agarré? Ahora, ¿estás volviendo a tu colegio secundario, al Nacional? Al Nacional. ¿A dar una vuelta olímpica? No me digas. Otra vez el tema de la vuelta. 70 veces 7, 70, prácticamente son 70 alumnos al turno tarde. que fueron, según una comunicación de el mismo colegio en su página web, quedaron, tienen que dar todas las asignaturas, quedaron libres por estas famosas llamadas vueltas olímpicas, que es un clásico, no solo en el Buenos Aires, pero la Vuelta Olímpica de Buenos Aires parece que es la más poderosa. Atención, Feynman hoy seguramente va a tener al alumno de Buenos Aires para ser su personaje, el antipibe. Barras bravitas. Feynman, el que trabaja, en el que ahora va a apostar al 7, sí, colorado. ¿Qué es? Sí, rojo el 7, ¿no? Sí, en la, sí, sí, sí, sí, en la rula. Ahora, creo que está mal, que es de la Vuelta Olímpica. ¿Rompen no, cosas? No, la Vuelta Olímpica está... Es tiraron un los petarditos. Los petardos, pero parece que uno de los petardos, una de las pirotecnias, lastimó a un alumno, a un chico. Entonces, ahí hay un tema puntual. De todas maneras, en estos 70 casos hay un montón que, solo por dar el presente, quedaron libres, que no participaron de la Vuelta Olímpica, pero quedaron libres porque dieron el presente. O sea, hay una queja de los padres que no fueron recibidos el día de ayer por el rector, y hoy en la puerta del colegio, aún bajo el agua, va a haber una especie de desagravio pidiendo que se revea la medida. Tienen que rendir todas las materias los alumnos de quinto año que fueron sancionados. Bueno, en estos minutos déjeme, Ward, que le cuente una cosa, porque me hizo acordar a un compañero mío del Buenos Aires, Marcos Mayer, que acaba de publicar un libro llamado Artistas Criminales, y lo vamos a tratar de entrevistar la semana que viene, Paredero. Uh-huh. Bueno. Porque tiene una historia de Horacio Sanguinetti. ¿Usted dirá, Horacio Sanguinetti, claro, Nacional Buenos Aires? Sí. No. ¿Qué? No, el autor de tangos. Por el otro lado. Porque, claro, el vicerrector y rector del Nacional Buenos Aires después fue Horacito Sanguinetti. Sí. Tipo radical, liberal, con un pasado... ¿Por qué me hace así señas? Dígalo, Ubar. Porque trabajó con Albano Arguindegui en el Ministerio del Interior. ¿Cuántos radicales trabajaron? Y fueron intendentes. Pero la época en que se... Ricardo Joffre no era radical, hermano del Tata, y era secretario general de prensa de Videla. Sí, sí, pero él estaba en la parte jurídica en la que se rechazaban los habeas corpus. Sí, sí, pero por eso le digo radical, no le estoy diciendo... No, radical, así, radical de Chaco. Bueno... vuelvo a Marcos Mayer. Marcos Mayer acaba de escribir una historia, entre las tantas historias que cuenta de artistas criminales, hay una de el autor de tangos, Horacio Sanguinetti, claro, que murió en Uruguay. Y ahí cuenta quién le dio permiso para rajarse después de un crimen al Uruguay. ¿Qué? ¿Y sabe quién se lo cuenta a Marcos Mayer? Alguien que Hugo Paredero está escribiendo una biografía. Ah, mirá vos. No me digas. ¿Quién? ¿Jorge Luz? Sí, señor. ¿Y quién es el que le dio permiso? Ponga la marchita. Ponga la marchita. Vamos, muchacho. A ver esas cornetas. Bueno, él mismísimo. Él mismísimo. Lo fueron a ver. Horacio Sanguinetti fue y mató a su cuñado en el velorio de la hermana. Parece que el tipo se merecía por lo menos la muerte. Entonces, después de eso dijo, ¡zas! Dijo, ¿qué hago? Nada. Nada, bueno, nada es, nada es lo que escribí. Claro, he llegado hasta tu casa. Nada. No, síganla la historia, porque lo vamos a entrevistar, que la cuente. Vamos a musicalizar. Entonces, con un par de artistas amigos, el tipo dijo, estoy desesperado, acabo de matar a este tipo. Entonces, hablaron con el general. Y el general dijo, tiene 48 horas para salir del país. Detengo la investigación 48 horas. ¿Y quién dice Marcos Mayer que se lo contó? Jorge Luz. Después vamos a poner nada. Pero es una historia impresionante. Sí, impresionante. ¿Cuántos de esos personajes hay desde Gardel en adelante que han tenido su prontuario? Lo voy a entrevistar a Marcos Mayer. Lo anotamos para la semana que viene. Artistas criminales, vamos a decir a Marcos Mayer que se lo haga con esta. Paredero. Ya no dejamos los teléfonos porque nos estamos yendo, y se supone que la gente que llamó... Ya está en los ganadores. Ya está. ¿Después de la tanda? Pero escuche esto un poquito. Sí. Sáquese el sombrero. Es la versión de Julio Sosa, ¿no? Esa. He llegado hasta tu casa. ¡Cántelo usted! Yo no sé cómo he podido. Usted sabe que yo siempre pensé. Si me han dicho que no está.